Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: «Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos». Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Mi casa será casa de oración. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Con toda veracidad se puede decir que Jesús fue escuchado con agrado por grupos de gentes y que otros tantos le siguieron. Pero no fue lo suyo una predicación preparada, muy medida y convenientemente pronunciada, donde fácilmente se introduce la censura del inconsciente para prohibir franquezas cuyas consecuencias pueden ser motivo de desdicha e infortunio. De ahí que lo suyo no fueron sermones de campanillas. Para muestra el Evangelio de Lucas, cuyo texto también recogen los otros sinópticos. Escrito está: «Mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos». Lucas 19:46. Frente a esta soflama, la respuesta no se hace esperar. Los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Versículo 47. Nótese quiénes son los personajes que buscan liquidar al maestro, la máxima expresión del poder religioso, cultural y político de Israel. Y esto se sigue perpetuando en el tiempo. Quien molesta es blanco de ser eliminado. Se confirma lo dicho al principio de esta reflexión: el agridulce está servido. No se nos ahorran acideces de toda calaña. Pero no es menos cierto que no entrar por caminos de discipulado del maestro sea camino de rositas. Esto último, a lo largo de todas las épocas históricas, ha vendido y sigue vendiendo pócimas de dicha y contento. Pero es verdad a medias, dura lo que dura, y de no darnos cuenta nos metemos en una espiral de sinsabores que no hay sal de frutas que la calme. El salmista nos da el secreto: «Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en mi boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón». Salmo 118.